vino el pita, porque la verdad que no era paz, era silencio, un trabajo que el pita jugó un rol importante de lo que pasaba en Chile, va a ser partícipe de dos festivales de cine, la verdad que nos pone muy contentos, ya lo fue, pero sigue, y esta obra la verdad que está muy buena y muy recomendable, lo tenemos en comunicación. Pita, buenos días, Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Buen día, Pablo, y bueno, buen día a la audiencia y gracias por la presentación y bueno, por el espacio que ustedes siempre, con mucha predisposición y compañerismo, brinda para cualquier tipo de realización que tenga que ver con lo independiente y con lo local. Así que desde acá, desde la escuela donde estoy trabajando, ya mando un abrazo a ustedes ahí en el estudio. Perfecto, bueno, para nosotros siempre es un gustazo, Pita, vos sos un amigo del programa, igual que Juan, aprovecho y le mando un abrazo enorme a Juan Menoni. Bueno, Pita, me imagino que muy contento, imagínate que me pone alegre a mí, me imagino cómo deben estar ustedes. Sí, la verdad que este tipo de reconocimiento, quedar seleccionado para festivales, nos pone contentos por varios motivos. Uno, porque es un reconocimiento al trabajo audiovisual en sí. Segundo, porque este tipo de festivales se están desarrollando en distintos lugares de Sudamérica. Uh-huh. Y tercero, porque la impronta de estos festivales tiene que ver con la defensa del audiovisual, con la defensa de las realizaciones independientes, uh-huh, con la promoción de espacios de cine que no tienen que ver con el circuito comercial y monopólico de las películas, sino con una apertura hacia las miradas locales, las miradas de base, las miradas que reflejan la realidad o al menos que pretendemos reflejar la realidad de los trabajadores, ¿no? Uh-huh, uh-huh, sin duda. Pita, ¿y qué te genera, qué te comentan con respecto puntualmente a lo que está pasando con No Era Paz, Era Silencio, de lo que había pasado en Chile, ¿no? Obviamente, ¿qué es lo que te van manifestando? Porque la verdad que te convoquen para festivales, más allá de lo que vos explicás, es sumamente importante, pero por algo es, obviamente. Sí, yo creo que, bueno, primero la temática en sí es muy actual, está muy candente. En varios lugares de Latinoamérica hay focos de resistencia a este capitalismo que se pone cada vez más cruel con los pueblos. Y además de esos focos de resistencia hay propuestas alternativas también que intentan salir a la luz. Y sumado a eso, también colectivos de personas o individualidades que de manera independiente o agrupándose intentan reflejar eso que pasa, que quizá en otros momentos, al no tener las herramientas, al campo popular le era más difícil, ¿no? Entonces, en ese lugar, el tema de lo que pasó, lo que está pasando en Chile o en otros lugares de Sudamérica, más precisamente en este caso la revuelta en Chile que empezó en octubre del 2019, es un tema que convoca al debate, que convoca a la reflexión, que convoca a la charla política y a la revisión de la actualidad de nuestro continente. Entonces, desde ahí es que también el participar en estos festivales con una tónica diferente, alternativa, hace que se abra el debate, porque cada presentación de estas películas también incluye foros de debate, ¿no es cierto? Por suerte, o no por suerte, sino por el desarrollo del trabajo de décadas, de años y de científicos, hoy podemos hacerlo virtual, ¿no? Porque en pandemia no lo podemos hacer todavía, poder viajar a estos lugares, por ejemplo, el próximo festival en la ciudad de La Paz, Bolivia, o el mes pasado un festival en Ecuador, donde participó también nuestro documental, y bueno, se hace presencial y virtual al mismo tiempo, entonces la gente ya puede también debatir en un cine debate, como en el Festival de Cine de acá de Concordia, ¿te acuerdas? Seguro. Se trataba de mirar la película y luego se quedaba a debatirla y a reflexionar, y también hoy en día esta posibilidad que te dio de poder hacerlo virtual. Uh-huh. Eso enriquece mucho la mirada nuestra de estar en contacto con y en debate con realizadores y gente, compañeros y compañeras de Venezuela, de Perú, de Chile, de Uruguay, de donde sea, y de acá Argentina también, para ir nutriéndose y aportando al mismo tiempo. Pita, ¿cómo la podemos disfrutar a la película, a este documental más que nada? ¿Hoy lo podemos disfrutar ahí por las páginas de Producciones del Sur del Sur? Exacto. Nosotros cuando terminamos de producir y estrenamos cualquier documental o realización que desde Producciones del Sur la dejamos liberada en YouTube. También creemos en eso, ¿no es cierto? En que tenemos la posibilidad de hacerlo. Queda liberada una página del Sur del Sur, de la plataforma de YouTube, y se puede ver libremente, compartir, comentar, difundir, colgar en las redes, y porque ese es el objetivo primigenio de las realizaciones nuestras, ¿no? Dar a conocer algo que pasa. Seguro. Lo que pasa y lo que ocurre y lo que se debata después, bueno, tiene que ver con las circunstancias, con el contexto, pero nuestro objetivo principal desde Producciones del Sur del Sur es a través de una estética determinada, a través de un posicionamiento ideológico, político, poder dar a conocer el soporte audiovisual o también el soporte fotográfico muchas veces, lo que nos pasa, lo que nos pasa políticamente, lo que nos pasa en la realidad, lo que disfrutamos, lo que padecemos, pero intentando mover un poco la estantería, generar un cuestionamiento, abrir el debate, ¿no? Entonces, lo mejor es que quede a disposición de quien quiere, quien pueda verlo en cualquier lugar, y hoy en día la plataforma que mejor ofrece esta posibilidad para un cortometraje o un largometraje en YouTube. Sí. También Vimeo, pero que hemos tenido películas en la plataforma de Vimeo, de una calidad muy buena, pero esta está en YouTube y bueno, está recorriendo muchos países y algunos festivales, como te decía. Seguro. Pita, sé que estás ocupado, pero te quiero preguntar también, contanos un poquito cómo fue hacer este trabajo. Vos estuviste allá, fuiste parte de esto que pasó en Chile. Obviamente esto se trae acá, se pone en una mesa de trabajo, lo empiezan a resolver con el equipo. Contanos un poquito al oyente cómo fue todo el proceso de que hoy sea una realidad, no era paz, era silencio. Sí, no era paz, era silencio, lleva ese título porque es una frase que surge de la revuelta. Seguro. Como otras frases, como por ejemplo, no fueron 30 pesos, sino 30 años, debido a la suba del boleto, sino viendo que lo que pasaba en Chile tenía que ver con una situación histórica, no solo coyuntural del momento, no era una protesta solamente por la suba de los impuestos o del boleto del colectivo, y que Chile no era silencio lo que mostraba, no era paz, perdón, lo que mostraba y lo que se mostraba al mundo, sino que era un silencio de un proyecto político pinochetista que invisibilizaba durante décadas la voz del pueblo, las voces disidentes y demás. Cuando se inició la revuelta, bueno, muchas fotógrafos, realizadores audiovisuales y demás, vimos con ojos entusiasmados la posibilidad de poder registrar y en mi caso también poder vivir, aunque sea esas semanas que estuve ahí, ese proceso de cambio político en Chile, ¿no? Yo a mí, particularmente, además del audiovisual y la fotografía, me interesa la política, me interesa la realidad social y bueno, lo planificamos de alguna manera en un primer sentido en cuanto a hacer un registro fotográfico. Pude planificarlo para cubrir para algunas revistas, como por ejemplo Sudestada. También para mí mismo, para mis proyectos personales de fotografías y para el proyecto colectivo que tenemos con Juan Menón, con Rosana Carmarán, con Ernesto, con otros compas que formamos del Sur del Sur, lo pude, bueno, un poco de kamikaze porque esperé a las vacaciones de enero para poder irme para allá. Y poder de alguna manera planificar días antes la realización de una especie de corto documental a través de registro de material fílmico. Entonces, más o menos como vos detallaste, fue planificado esto. y bueno, me pude traer ese material que fue Juan Menoni, un compañero que tiene, le llamamos horas silla, ¿no es cierto? En realidad otra palabra, pero son muchas horas de edición. Seguro. También una manera de escribir y de contar, ¿no es cierto? Seguro. Lo que uno quiere mostrar. Así que, más o menos así, durante los casi 15 días que estuve allá, estuve registrando, haciendo las entrevistas y acotando el material y la producción, porque sobre la realidad y lo que pasa en Chile, hay mucho material, debido a lo que hablábamos al principio, de la cantidad de gente y de dispositivos que hay para registrar. Entonces decidí de alguna manera centralizar y puntualizar en cómo los medios populares, las fotógrafas, los fotógrafos, los realizadores audiovisuales de allá y de otros lugares que estaban cubriendo la protesta, cómo lo reflejaban. Entonces centralicé en eso, en el papel de los medios en la revuelta de Chile. Y bueno, fue muy grato porque pude conocer realizadores, realizadoras, fotógrafes de Santiago y de otros lugares de Chile que me trataron más que como un hermano y me brindaron su material, sus entrevistas, pude entrevistarlos y poder darle sentido a esto de que en Chile no había paz, sino había silencio. Queda claro. Ahí es el proyecto, ¿no es cierto? Sin duda. Pita, esto obviamente que lleva a que uno siga generando material. ¿Están trabajando en algo para contar, para anticipar de lo que puede ser al futuro? Sí, sí. Buenísimo. Ya te dejo a colación que seguramente vas a estar hablando con Juan o con Rosana Carmarán sobre el último proyecto que se va a estrenar ahora en septiembre, seguramente en las jornadas de ciencias sociales, que es un proyecto audiovisual de 6 capítulos, documental, que lleva de nombre Zoom, la escuela en la mira. Es un proyecto documental que lo que intentamos es reflejar las vicisitudes, el acontecer, la lucha y la cotidianidad educativa de los trabajadores de la educación durante la pandemia. Vi que hay amigos ahí que son partícipes de ese trabajo, ¿eh? Así que a la espera de que lo podamos disfrutar. Pita, gracias como siempre por la participación en el programa. La verdad que nos encanta charlar con vos y bueno, felicitaciones para vos y hacerlo extensivo a todo el equipo. Bueno, Pablo, te agradezco por la difusión, por la entrevista y bueno, vamos a estar comunicados para cuando quieras, cuando necesites y salir al aire. Nosotros encantados y agradecidos del espacio. Perfecto, ahí vamos a estar hablando, ¿eh? Un fuerte abrazo, Pita, y estamos en contacto. Gracias, Pablo, saludos a ustedes. Ahí está, querida charla. Bueno, es un amigo del programa, Pita, pero la verdad que hacen un laburo impresionante. En este caso, disfrútenlo, búsquenlo, ahí busquen Producciones del Sur en YouTube.